Bueno, lo primero que quiero decir es que encontramos 140 identidades gracias a nuestras abuelas que abrieron el camino, pero también gracias a toda la comunidad, toda la sociedad que nos acompañó y nos sigue acompañando. No quiero dejar de agradecer a todas las compañeras del nodo por la identidad de Viedma, pero en general de todos los nodos del país que nos permiten estar presentes en muchas, muchas ciudades. Y bueno, y para nosotros este día es un día muy especial. Es un día donde recordamos estos 48 años de lucha que empezaron nuestras abuelas y que ahora muchos nietos y nietas estamos sosteniendo en este recambio generacional, pero siempre sabiendo que estamos acompañados, ¿no?, por gran parte de la sociedad argentina, que eso es lo que nos da la fuerza y la vigencia necesaria. Lamentablemente, hasta hace poco existía un Estado que acompañaba también con política de Estado esta búsqueda. Y si bien las leyes siguen vigentes y si bien, digamos, debería seguir siendo una política de Estado, cada vez necesitamos más del apoyo de la sociedad y de la comunidad para sostener nuestro trabajo, porque no es claramente prioridad o interés del Estado seguir encontrando a las 300 personas que siguen sin conocer su verdadera identidad. Y además, a las generaciones, ¿no? Que Sí, a ahí las creo que. generaciones. Bien, sí, disculpa, justo te perdimos un poquito, pero sí, entendí justamente la idea. Y en ese sentido siempre hablamos, ¿no? Y defendemos el derecho de la identidad, no solamente en este día, que por supuesto que lo conmemora, pero todo el año, la posibilidad de que se acceda, ¿no? A saber quién es uno, cuál es su familia, de dónde viene este derecho humano fundamental. ¿Cómo es ese trabajo diario que realizan en Abuelas durante todo el año, justamente? Y bueno, ahora nosotros el trabajo fundamentalmente es seguir reproduciendo, sobre todo las nuevas generaciones. Nosotros centramos mucho el trabajo con las escuelas, con los digamos, sectores que tienen, acceden por primera vez quizás estas informaciones que no escucharon hablar anteriormente y que tienen que ver justamente con asegurar una continuidad, porque hoy en día estamos buscando a dos generaciones afectadas por la falta de derecho a la identidad. Yo tuve la suerte de encontrar a mi hermano hace 2 años, pero con él estaban también mis sobrinas. Una ahora tiene 15 años, la otra 10, y son, digamos, una en primaria y otra en secundaria, que es a donde nosotros queremos poder también transmitir, ¿no?, esta vigencia de la búsqueda, porque importa también a las nuevas generaciones y para nosotros es importante que lo sepan, ¿no? ¿Qué es lo que implica para cuando se restituye una identidad, cuando logran encontrar a un nieto, que lo celebramos todos y todas con ustedes también? ¿Qué es lo que implica, ¿no?, en términos humanos y sociales, esa recuperación de la identidad? ¿Qué es lo que ustedes sienten cuando hablan con ese nieto o nieta? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros sentimos es una enorme satisfacción. Es la única, digamos, lo que nos paga tanto, tanto esfuerzo cotidiano, ¿no? La única satisfacción que tenemos a tanto de labor es justamente cuando encontramos un nieto. Pero lo importante también es entender que detrás de esa identidad recuperada hay historias muy distintas entre ellas, cada historia es única. Entonces, poder ponerse en el lugar de esa persona que hoy en día, ya cercano a los 50 años, entiende que gran parte de su vida fue marcado por un delito y una mentira, ¿no? Entonces también hay que saber acompañar, hay que saber escuchar y hay que sostener ese proceso, sabiendo que la verdad es sanadora, sabiendo que lo que nosotros le podemos ofrecer es mucha contención y mucha también paciencia para que pueda asimilar y de alguna manera ir sanando esas heridas que sin duda el terrorismo de Estado nos hizo a toda la sociedad, pero en particularmente a ellos y a ellas, ¿no? Como los las primeras los mayores afectados. Tano, esto que comentabas recién de lo generacional, ¿no? De tener a, de poder trabajar con sectores adolescentes en las escuelas. Bueno, esta fecha justamente está incluida, ¿no? En el calendario escolar para ser trabajada en las escuelas. En este contexto político que vos hablabas al inicio también, que está complicado, donde se escuchan y se vuelven a repartir estos discursos negacionistas, las teorías de los dos demonios y todo esto que venimos escuchando. ¿Cómo es ese trabajo que se realiza desde abuelas con las escuelas? ¿Eso impacta en cómo se trabaja en las escuelas o ustedes sienten que hay un interés de los jóvenes por lo que pasó y por esta búsqueda? Bueno, claramente hay un trabajo muy importante de los docentes, hay un trabajo muy importante de los grupos, digamos, de la comunidad escolástica. Que es lo que nos permite, digamos, poder hablar y que nuestro mensaje llegue. Lamentablemente nosotros veníamos trabajando también en articulación con el Teatro por Identidad, por ejemplo, en los colegios, con otros compañeros y compañeras, que al verse desfinanciados sus actividades, nos cuesta mucho más, ¿no? ese camino. Pero nosotros yo lo veo, personalmente, ese interés, esa necesidad de los chicos también de entender nuestro pasado reciente y poder armar esos puentes de significados, porque hoy en día la identidad que nosotros estamos reclamando no es solo la identidad de los nietos y nietas, es un derecho que es universal y que tiene que ver con muchos otros tipos de identidades también, ¿no? La identidad local, la pertenencia, la identidad de género. Yo el otro día lo escuchaba a mi hermano haciendo una reflexión muy importante después de una charla. Él dice, yo cada vez que doy testimonio, siento que se acercan a mí personas, o por ejemplo, una vez vino una madre que dice, vine con mi hija adoptada para que se dé cuenta de la diferencia entre una adopción y una apropiación, y lo sepa valorar, personas que vienen digamos, con distintas historias, con su identidad afectada o con un proceso identitario complicado y que se ven reflejados en esta búsqueda colectiva, que se ven también de alguna manera representados en la lucha por sus derechos. Y ese es un gran orgullo para nosotros. Entendemos que el derecho de identidad no es solo encontrar a los 300 hombres y mujeres que faltan, sino realmente llenar de sentido ese derecho, luchar por ellos y seguir reparando al daño que se hizo en la identidad colectiva, ¿no?, de nuestra sociedad. Me permito también preguntarte, ya que recién lo nombraste, ¿cómo han sido estos dos años junto a tu hermano, a Daniel? No, bueno, con Dani es increíble. Yo la verdad que nunca me había permitido soñar tener una relación tan fluida, tan linda, tan profunda con mi hermano, inclusive en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, el domingo pasado, en el Día de la Madre, estuvimos ahí en una videollamada con nuestros hermanos que están en Italia y estuvimos ahí todos charlando de igual a igual, riéndonos, disfrutando. Yo la verdad que adentro mío pensaba, qué increíble, nunca hubiese pensado que podríamos estar tan bien en tan poco tiempo y lo disfruto todos los días, la verdad que es algo que nos cambió la vida. Yo entiendo que quizás más a él que a mí, pero sin duda también a mí fue un antes y un después, ¿no? Ese abrazo, ese día que nos encontramos, porque es la historia de dos búsquedas muy, muy profundas, muy necesarias, que tuvieron un encuentro soñado. El encontrar un abrazo, o sea, el poder abrazar a mi hermano era, digamos, es el deseo de chiquito, ¿no? Pero que él también tenga el deseo de abrazarme con la misma intensidad o quizás más, era algo que no me esperaba. Entonces, realmente esos son los encuentros que resignifican toda una vida de búsqueda, que pasa de la columna del debe al haber. Todo el esfuerzo que antes nos costaba tanto, hoy en día es todo disfrute, ¿no? Es toda satisfacción, así que nada, yo deseo que sientan lo mismo todos mis hermanos de búsqueda, todos esos compañeros y compañeras que me sostuvieron a mí durante tantos años y que hoy en día siguen esperando su momento. Y una vez más, quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras de los nodos, del territorio, que sostienen esta búsqueda, que permiten que sigamos encontrando a nuestros hermanos, porque ellos también son parte de esta gran búsqueda colectiva y nos representan en cada lugar, y eso nos sostiene muchísimo también. Tano, bueno, agradecerte muchísimo por estos minutos aquí en comunicación, por traer parte de tu historia y de la historia que ya forma, bueno, es el colectivo, ¿no? De todos y de todas, así lo sentimos acá. Es muy importante, ¿no? El rol de los medios y de las redes sociales. Sé que ustedes desde Abuela trabajan mucho en eso, siempre, con distintas campañas también a través de sus redes sociales. ¿Hay alguna en particular en este día? Y bueno, sí, nosotros venimos hoy, estamos terminando la campaña, porque duró de un mes, del 22 de septiembre hasta hoy justamente, la uh-huh. campaña Yo Soy Abuela, campaña que sostuvieron también distintos medios, el destape por el streaming y se reprodujo en distintos medios, que justamente es tratar de pedir una vez más a la sociedad que nos acompañe, que nos sostenga. Nosotros en este caso estamos pidiendo que se hagan parte del colectivo de abuelas y que con una donación simbólica a partir de 4.800 pesos poder ser parte del gran trabajo que venimos haciendo, porque lamentablemente hoy no podemos sostener gracias a la ayuda de la gente, y sabemos muy bien que estamos pasando un momento difícil, pero también sabemos muy bien que es apoyando los unos a los otros que podemos salir de esto. Así que hoy en día nos llamamos a poner la camiseta de abuelas, a decir en las redes yo soy de abuelas y a contribuir a la búsqueda colectiva, ¿no? Y bueno, muchas gracias por este espacio, un saludo muy grande a Viedma y bueno, que sea hasta pronto. Muy bien, bueno, y como siempre, ingresar, ¿no? Ante cualquier duda sobre la identidad, y siempre se pueden acercar las puertas abiertas de las abuelas. Totalmente, acá estamos siempre esperando nuevas informaciones, a la gente que tenga dudas, que no dude más, que haga ese paso, porque puede haber una familia que lo esté buscando, o puede haber una verdad esperando, ¿no? que siempre es sanadora a pesar del tiempo. Es increíble, ¿no? Yo lo veo una vez más, ¿no? Algo refiere a mi hermano, pero hoy en día, a su decir, es otra persona mucho más segura, mucho más feliz por estar en paz, por haber sabido la verdad, que seguramente no es una verdad soñada, hay mucho sufrimiento detrás de esas verdades también, pero poderla enfrentar es algo sanador. Así que a todos los que tengan dudas, los invito a dar ese paso, sin falsas promesas, pero sí con mucho cariño de este lado, con los brazos abiertos, y bueno, ojalá que pueda resolver su duda, ¿no?